Ay, me revienta volver de la tanda sin cortina. Me revienta que tenga que empezar el segundo bloque hablando. Me revienta el calor que hace acá adentro. Me revientan estos reventados. Me revienta que me reviente. Me revienta que cuchicheen cuando hablo. Me revienta el separador que sigue. La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna, cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. Espacio experimenta. Sonidos de una obra literaria. ¿Qué podés interpretar? Espacio experimenta. This is called the déjà vu experience. Stop the music. Letras con sonido. En el fondo del jardín, Elsa Bornemann. Acá nos ubicamos en un parking con estacionamiento, todo arrejado, acá como pueden ver, el jardín, afuera, amplio. La cochera, es una parte principal afuera de la casa, un cuarto. Thank you. En el fondo del jardín, Elsa Bornemann. Espacio Experimenta. Sonidos de una obra literaria. ¿Qué pudiste interpretar? Animate a contarlo. Espacio Experimenta. Letras con sonido. Espacio Experimenta @gmail.com. La linterna mágica. La sustancia cuya molécula está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno es conocida como agua. Cuando hablamos de agua, nos estamos refiriendo a la misma en estado líquido, aunque podemos encontrarla también en estado sólido y gaseoso. El agua es esencial para la supervivencia de la vida en todas sus formas. Cubre el 71% de la superficie de la Tierra en forma de océanos, glaciares, depósitos subterráneos, humedad del suelo, lagos, ríos y seres vivos. Miren cómo corre el agua. El agua me quiere arrebatar. Que el agua está roja y con dos no está mal. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua que no has de beber, no la dejes correr. Agua fresca para la hora de la siesta. Viento de esperanza, agua en las heridas. Para salpicarte mucho. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Agua salada para la mañana. La mujer de agua y luna llena mi recuerdo. Brillantina de agua. Con tu hilito de agua oscura que parece haber tenido mi amo. Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. El agua es el componente principal en el cuerpo humano y, por ende, es imprescindible. Los humanos no podemos estar sin beber agua más de 5 días, sin que eso represente riesgo de muerte. El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% al ser adultos. El 60% del agua que tienen los seres humanos se encuentra en el interior de las células y el resto circula en la sangre y baña los tejidos. Porque tenemos agua, sudamos, salivamos, lloramos y aunque sintamos que nos deshidratamos, tiene que pasar mucho tiempo para que sea realidad. Agua fría para el mediodía. Soy el agua que acaricias, Pachamama con amor. Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato, al agua, pato, pato, y al agua pez. Agua de mi ser, en la orilla estoy. Agua de bidón, para salpicarte un montón. Una bolacha de agua y sal. Trae enamorado, agua, sol y peces. Sal de mi canilla. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de rosas, dame de beber. El agua apaga el fuego y al ardor los años. Dame un balde de agua o de arena. Cuando el orden existe, Alfonsina Storni le dedicó un poema al agua. Hay países que yo recuerdo como recuerdo mis infancias. Son países de mar o río, de pastales, de vegas y aguas. Aldea mía sobre el Ródano, rendida en río y en cigarras. Antilla en palmas verdinegras, que a medio mar está y me llama. Roca Ligure de Portofino, mar italiana, mar italiana. Me han traído a país sin río, tierras ágar, tierras sin agua. Zaras blancas y zaras rojas, donde pecaron otras razas de pecado rojo, de atridas, que cuentan gredas tajeadas. Que no nacieron como un niño, como unas carnazones grasas, cuando las oigo, sin un silbo, cuando las cruzo, sin mirada. Quiero volver a tierras niñas, llévenme a un blando país de agua. En grandes pastos envejezca y hago al río fábula y fábula. Tenga una fuente por mi madre y en la siesta salga a buscarla. Y en jarras baje de una peña un agua dulce, aguda y áspera. Me venza y pare los alientos el agua acérrima y helada. Rompa mi vaso y al beberla me vuelva niñas las entrañas. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Se dice que hay una fábrica en el barrio precario de la ciudad de Mar del Plata, acá en Argentina, en la cual suceden muchas cosas extrañas. Detrás de la fábrica hay un descampado y muchas veces por la noche se suelen ver duendes o nenes que corren y desaparecen. Pero lo más tenebroso de todo, lo que involucra esta fábrica, es que reporta un desaparecido por año. Especialmente entre los serenos que vigilan, ¿no? Por la noche, cuando el sereno cuida la fábrica, suele escuchar los silbidos y hasta las respiraciones cerca de algún lado que vienen, pero nunca, por lo menos los que vivieron, no saben de dónde sale. Una noche corrió el rumor de que uno de los empleados, por esa noche que estaba cuidando, vigilaba el lugar y sintió un gruñido como que se asomó por la ventana. Y vio, al asomarse por esa ventana donde había escuchado el gruñido este, a un perro gigante, así como enorme, como si fuese una especie de caballo, que él dice, según no se va a olvidar jamás, esos ojos que tenían medios colorados que brillaban. Cuentan los mismos empleados o los serenos de ahí que este dueño hizo un pacto con el diablo y desde ese lugar había hecho el pacto para que no le robe más por el mismo donde está ubicada la fábrica, hay mucha inseguridad y demás. Él hizo el pacto con el diablo para que no le robe más, pero a cambio él dijo que le iba a ofrecer un alma por año. Generalmente son los de los serenos que cuidan a la noche, por eso no se trata de bulear ni el barrio ni puntualmente la zona por el hecho de que este tipo no quiere que se conozca. Otros de los trabajadores y mismos vecinos de ese barrio dicen que este perro es una bestia enviada por el diablo que justamente viene a, una vez por año a tomar un alma, pero también cuida de la inseguridad a esta especie de fábrica para que no le pase nada. Digamos que el diablo cumple con su pacto de enviar a este perro que cuida y que una vez por año se toma un alma, y que muchos de los trabajadores y mismos vecinos lo ven rondar por esa fábrica y por ese mismo barrio. Linter, con sí. Tilde en la E, lintermagica.blogspot.com. Vamos. www.lalintermagica.blogspot.com.